Ser libre es caminar tomados de la mano por la vida. Ser libre es respirar el aire puro sin contaminación. Ser libre es poder amar sin restricciones. Ser libre es que los animales sean libres como nosotros. Ser libre es poder romper cadenas sin que nadie me detenga. Sigue el ritmo y seguirá el sabor. Te lo dice la noche. Hoy decidí romper cadenas. Quiero escapar de mis quimeras, de la rutina, de la vida que elegí. Borrarte de mis recuerdos sería ideal para vivir un solo momento de libertad. Quiero ser libre. Dice, hoy decidí dejarlo todo, recomenzar, pero a mi modo, quererme un poco y pensar también en mí. Quisiera tener mis alas para poder volar y así vivir un solo momento de libertad. Quiero ser libre. Ser lo que yo más quisiera con el tiempo, sin ataduras que me quiten mis momentos. Quiero ser libre, libre, libre, como el viento. Y no me importa lo que piense el mundo entero, será la soledad mi calma y mi consuelo. ¡Sabor! Exítico. Baila la cumbia con sabor. Dice mi gente el coro conmigo fuerte, a ver. Quiero ser libre. Y hacer lo que yo más quisiera con mi tiempo. La última dice fuerte. Quiero ser. Y no me importa lo que piense el mundo entero, será la música mi calma y mi consuelo. Te lo dice la. ¡Se acabó! ¡No más! ¡Se nos van! ¡Les decimos adiós! ¡Sí! ¡Acostarse! Ya es bastante tarde. Esto de estar haciendo el amor sobre cuatro ruedas. Esa es tu canción favorita, ¿es cierto? Esa es mi canción favorita. Además, ¿sí? Me identifico tanto con esa. Oye, ya recibieron el doble disco de platino por más de 30.000 copias de discos vendidos en el 2008. ¡Un suceso! La noche. Han llegado a hacer 5 shows durante una noche, 5 presentaciones. ¿Leito? Son realmente, Leo, un éxito. ¿Cómo estamos para su segundo? ¿Otro temita? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Sí? Pero antes. ¿Sí? ¡Ay! ¡Antorcha de plata para la noche! reconocimiento para el fenómeno musical del año 2008. ¿Cómo están? Felicitaciones. Hoy estuvieron a punto de agarrarse a combo. Sí, casi se pelearon. Leito recibe ese premio que el público, la Quinta Vergara, le entrega con tantísimo cariño. Para toda nuestra gente del Valle de la Aconcagua, gracias. Un fenómeno que recibe también Antorcha de Oro en la Quinta Vergara. Antorcha de Oro para la noche. Leo, ¿podríamos pedirte una última canción? Bueno, ¿qué dicen? ¿Qué escuchamos? No quiero que mañana digan que estuvimos regalando las antorchas y las antorchas. El público tiene que expresarse fuertemente. Hoy había una pancarta ahí de la tierra de ustedes. Allá está Catemo, mira. Saludos a toda la gente que nos ha venido. Gracias. Bueno, sí. Pero estoy seguro que con estos dos tremendos premios le vamos a pedir otra canción a la noche, ¿les parece? ¿Sí? Sí. Señores, señores, permanece en este escenario para ustedes la noche. Gracias, Leo. Gracias. Bueno, agradecerles. Ya estar acá en el escenario para nosotros es un muy buen premio. Algún día nosotros estuvimos allá donde están ustedes, la galería. Y nos honra mucho hoy estar acá representándolos a todos ustedes. Así que nos vamos. A esta hora ya estamos durmiendo nosotros.